La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una nueva emisión de La Retaguardia, que de Oral y Público, perdón, que ya está arrancando aquí en La Retaguardia y en AM690 en vivo y en un montón de radios comunitarias, alternativas y populares en diferentes momentos de los días y de las horas. Bueno, hoy vamos a andar la actualidad de los juicios a los genocidas y de algunas otras cosas que queremos ir mostrando en este programa. Nos van a llevar a la época de la última dictadura cívico-militar, pero también a la etapa previa a la última dictadura, que tan poco se aborda, tanto de los medios tradicionales de comunicación como desde la justicia. Así que los entrevistados que tendremos hoy, aquellos que nos podrán aportar su mirada y sus investigaciones, rondarán en torno de esta cuestión. Los funcionarios públicos con los que hablemos hoy tendrán que ver también con situaciones ocurridas o en el principio de la última dictadura o en la etapa previa, y en todo caso pueden aportar al esclarecimiento de esas causas que, bueno, son incómodas para muchos, pero no para nosotros. Así que nos queríamos presentar para ya pedirle a Braulio Domínguez que arranque con la artística de este programa, y cuando volvamos nos vamos a estar metiendo en estos temas anunciados. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bien, yo ya no sé si decir que no sorprendió lo que sucedió con el juez Claudio Pontet de Bahía Blanca, que dictó la falta de mérito de Vicente Massot, de la nueva provincia del medio, que todavía existe, que todavía sale a la calle en Bahía Blanca, que está acusado, lo hemos contado varias veces aquí, desde el primer juicio, ¿no?, que tenía como fiscal a Abel Córdoba, desde aquella sentencia que ordenó investigar qué responsabilidad había tenido Massot en en el secuestro y en la desaparición de Heydrich y Loyola, que eran dos obreros gráficos. Bueno, apareció esta noticia que el juez Claudio Pontet, que había sido recusado por la fiscalía a cargo de Nevia y Palazzani, había, sin embargo, dictado la falta de mérito. Bueno, los fiscales a su vez apelaron esta medida del juez, así que estamos ahí en un entrevero judicial que queremos que nos explique un poco mejor uno de los fiscales con quien ya charlamos también en varias oportunidades aquí en Oral y Público, Miguel Palazzani. Con él vamos a hablar. Miguel, bienvenido aquí a este programa sobre los juicios a los genocidas. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Miguel? Hola. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Ustedes se la esperaban, esta acción del juez? Nosotros venimos denunciando una maniobra hace meses, que comenzó con una presentación del secretario del Juzgado Federal, la Secretaría de Derechos Humanos, Fernández Moreno, cuando en base a una presentación suya, era una invitación a la defensa de Vicente Massot a que recusara al juez actuante, el doctor Colesi en ese momento, y que era el que lo había citado en indagatoria dos veces, y lo justamente lo había indagado poniéndolo muy incómodo en más de una oportunidad. Entonces en ese momento, luego pasó lo que pasó, la defensa de Massot lo recusó a Colesi, a Colesi lo terminaron apartando, y hoy se encuentra poco menos que confinado en una secretaría perdida en el Juzgado Federal, sin siquiera una computadora para trabajar, y sumariado y denunciado penalmente. Ese fue el destino, o es el destino, del juez que procesó en Bahía Blanca al obispo por encubrimiento del ex capellán del ejército, el cura Vara, del que tenía a su cargo la causa del ex secretario de Juzgado Federal de la dictadura. Varas fue el capellán que murió cuando lo habían encontrado, digamos. Exacto, y Colesi fue el que pidió la extradición y el que lo encontró, en definitiva. Sí, sí. Y bueno, es el juez que lo llevó a Vicente Massot tres veces a declarar. Bueno, ese juez está hoy sumariado, denunciado penalmente, al igual que nosotros. Nosotros también estamos denunciados penalmente por ese sector de la Justicia Federal de Bahía Blanca. Entonces, en ese contexto que vinimos denunciando, que no es de ahora, sino que hace cuatro meses que lo dijimos, bueno, como decís vos, no nos sorprende, se completó la maniobra, y yo te escuchaba... Y te agrego que lo recusamos, pero también cuestionamos su designación porque nos pareció nula. Además de recusarlo porque nos parece una persona que no es imparcial, además su designación en sí misma es nula porque no respeta la ley de subrogancia. En el fallo, en la resolución que desvincula ahora a Massot de su responsabilidad penal, de la causa, él desliza en un párrafo que va a seguir los dictados de la Corte Suprema en los fallos Simón y Arancibia Clavel, que como sabemos fueron en la bisagra para comenzar de los juzgamientos, pero que no los comparte. Así que, en definitiva, lo que nos está diciendo es que no comparte el proceso de memoria, verdad y justicia, de justicia, en todo caso que le tocaba a él, que estamos transitando y que es política de Estado en este país, según algunas declaraciones, al menos públicas y exteriorizadas. Así que ese es el personaje que dictó la falta de mérito de Vicente Massot. Bueno, y a partir de ahí, algunas enormidades. Claro. Por ejemplo, que lo de la nueva provincia fue libertad de expresión, sin hacerse cargo de que nosotros hicimos un gran desarrollo diferenciando lo que es libertad de expresión y conducta criminal. Es decir, no pudo el juez entender que lo que hizo la nueva provincia es cometer un delito mediante sus canales de medios de comunicación monopólicos y hegemónicos en la época. Pero, y quizás el escenario más absurdo al que nos ha llevado, es que afirma que la nueva provincia fue víctima de la dictadura. Es decir, la pone en un lugar de medio manipulado por los servicios de inteligencia y no como hemos propuesto nosotros en la acusación, y además hemos probado largamente, como cómplice, instigadora, encubridora, en fin, ha pasado por toda la participación penal, entendemos el grupo Massot. Bueno, este juez dice que la nueva provincia fue víctima de la dictadura. Bueno, a partir de esas dos afirmaciones podemos hacer un desarrollo claro, bastante largo, pero me parece que Palazzani, lo que el juez dice, por ejemplo, es que las notas en las que ellos se referían a enfrentamientos, que en realidad eran secuestros, por ejemplo, eran mala información que le llegaba a través de los servicios de inteligencia. Claro, dice eso. La resolución es una permanente trampa retórica y lógica, porque con medias verdades, van, que como sabemos son peores que las mentiras, va construyendo un argumento y va tomando algunas cuestiones, pero va relativizando o directamente invisibilizando otras. Este es una de las maneras que tiene. Y entonces dice, como todos los diarios del país tomaban los partes de los cuerpos de ejército de los o de las Fuerzas Armadas, la nueva provincia hizo lo mismo y entonces o son todos o no es ninguno y en todo caso, bueno, no hizo más que reproducir. Esto es una gran mentira, una gran falsedad. Nosotros hemos probado que la intimidad de la nueva provincia, que tenía servicios de inteligencia como fotógrafos, como que eran servicios de inteligencia o tenía corresponsales de guerra directamente relacionados con el Comando de Operaciones Navales o el ejército o un contacto directo con los jerarcas más duros de la dictadura, al extremo de retarlos en sus páginas, como hemos puesto en algunos editoriales, o observamos esta anécdota que cuenta el propio Vicente Massot. En una ocasión lo mandó Suárez Mason por avión para avisarle al jefe del quinto cuerpo, Aspitarte, que estaba en riesgo su carrera militar porque la Junta de Calificaciones estaba haciendo un expediente para removerlo del cargo. Pero, a ver, ese dato que él dice, el juez dice, bueno, esto no aporta nada a los homicidios. Pero nosotros nunca dijimos que aportara nada, dijimos, estamos mostrando el nivel de pertenencia de Vicente Massot. Sí, para que Suárez Méndez, un personaje de semejante calaña, lo mande en avión a una actividad que involucraba el destino militar de otro jefe de cuerpo, bueno, la pertenencia tiene que haber sido íntima y de confianza absoluta. Claro. Pero es una anécdota de tantas otras que hemos expuesto en el en el requerimiento. Esto obviamente fue absolutamente invisibilizado en la resolución y se va por otros carriles, como digo, valiéndose de medias verdades para construir argumentos que, en definitiva, son más propios de la defensa de Massot, que casualmente, o mejor dicho, sugestivamente o llamativamente, no ha presentado un solo escrito en la causa. Solamente ha recusado al juez, que lo citó indagatoria a Vicente Massot, pero después no ha presentado un solo escrito. Esta resolución parece escrita por los abogados de Massot. ¿Y qué dice el juez respecto, si dice algo, ¿no?, respecto a las responsabilidades en el secuestro y desaparición de los obreros? Bueno, el juez comete ahí nos lleva a otro escenario absurdo y falso, que es analizar el asesinato de Miguel Ángel y Enrique como si fuera ocurrido o como si fuera producto de un día, de un arrebato de alguien. Nosotros hemos mostrado que el conflicto gremial en la nueva provincia fue feroz, fue el peor de toda su historia, lo dice las propias páginas del diario. Nosotros hemos mostrado una editorial donde se cumplía un año de ese conflicto, donde decía, ha estado en riesgo nuestra existencia. Es decir, ellos lo tomaban internamente como una cuestión de vida o muerte. Bueno, hemos mostrado que Vicente Massot ha estado cara a cara con Miguel Ángel y Enrique, discutiendo hasta las 3 de la mañana para ver si salía el diario o no, una resistencia dignísima de Enrique y Miguel Ángel defendiendo a sus compañeros, y obviamente no salió el diario en 90 días salió 20 veces el diario, con lo que implica eso, ¿no? Con lo que implicaba eso para la familia Massot. Claro. Vale recordar, me parece, en este momento, que Massot en sus declaraciones judiciales, entiendo que en sus declaraciones judiciales también, pero seguro en sus declaraciones periodísticas, en las pocas que hubo, responsabilizó a su familia, ¿no?, que están muertos de la cuestión del manejo del conflicto gremial, que él no tenía nada que ver. Claro, exacto, y el juez en muchos pasajes de la resolución le da credibilidad a sus dichos, pero nosotros hemos mostrado que está en su derecho de mentir Massot porque la Constitución se lo permite. Lo que no está el juez habilitado a no valorar esa mentira si le va a dar credibilidad a su testimonio, porque entonces esa es muy grave eso. Claro. Nosotros hemos mostrado que mintió recurrentemente, mintió cuando dijo que no estuvo en contacto con el conflicto gremial, y le mostramos por acta judicial que estaba designado por la madre para liderar el conflicto por el diario con los obreros gráficos, por escritura pública. Lo mostramos por escritura pública en más de una noche, en medio del conflicto, para sacar el diario. Lo mostramos, él dice que no estuvo en el 76 en Bahía Blanca, y lo mostramos cobrando el sueldo en Bahía Blanca, firmando los registros laborales que secuestramos en el nacionamiento y se los habían olvidado seguramente en un rincón del edificio. Mostramos que en el 76 no estuvo donde él dijo que estuvo, Bueno, en el caso del asesinato de Henry Chiroyola, el juez agrega un dato que es falso desde el punto de vista histórico y que nos indica que tenemos que investigar a la AAA, que es seguramente la que cometió los homicidios. Cuando durante el año 76, al menos en Bahía Blanca, y seguramente fue la tónica en todo el país, no había posibilidad de que la AAA operara a ese nivel, porque justamente lo que quería mostrar la dictadura era orden. Así que era imposible que ocurriera semejante secuestro, los métodos que utilizaron, con adormeciendo a la familia de Heinrich. Bueno, en fin, atándolos de determinada manera, entrando como entraban las fuerzas armadas a secuestrar. Uh-huh. Quiero decir, un montón de datos que ha falseado y ha orientado la investigación a que ha sido la AAA sin ningún dato objetivo, cuando la AAA estaba desarticulada en ese momento en Bahía Blanca. Pero además podría haber sido, supongamos por un momento que el juez tiene razón y que fue la AAA, eso no invalida que haya responsabilidades de la gente de la nueva provincia y de Mazote en particular en mandar a secuestrar. Digo, la AAA en general obedecía algún mandato político, ¿no? Es cierto eso. Pero él sabe que por ese lado aleja es más difícil la de probar. Hipótesis claro. Acusatoria contra la familia Mazot. Él sabe cómo que por ese lado íbamos a ir por otro tipo de investigación y yo no es dable concederle ese tipo de razonamiento. Sí por hipótesis en ese análisis, pero de ninguna manera en la causa que está probado. Bueno, para culminar con esto, el testigo que dice que escuchó a Vilas comentando la reunión de Diana Julio de Mazot con Aspitarte, donde Diana Julio de Mazot le dice al Aspitarte que había que cargarlos por izquierda a Henry y a Loyola, bueno, el juez, no la defensa, no por pedido de la defensa, el juez nulifica el testimonio porque violó el secreto profesional. Uh-huh. Digamos, primero que no violó el secreto profesional porque ya eventualmente su defendido Vilas está muerto. Y en segundo lugar, porque ningún secreto profesional se impone por la averiguación de la verdad en delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Así que, bueno, ese es el panorama. ¿Y cómo se sale de este atolladero judicial? Porque, digamos, ustedes a su vez ahora interpusieron como un recurso en contra de la decisión del juez. Entiendo que una cámara deberá resolver. ¿Esto llevará mucho tiempo? Bueno, de este atolladero se sale saliendo de Bahía. Digamos, nosotros comenzamos la etapa recursiva con la esperanza y el optimismo de que la Cámara de Casación Penal pueda ver esto desde otro lugar, pero en Bahía Blanca, la verdad, que luego de que la Cámara decretara el sobreseimiento del obispo Garlatti, decretara el sobreseimiento el mismo día que Mazot, un año antes, pero en la misma causa, o en la que investigamos los civiles, del exsecretario Sierra, ahora Pontet nuevamente, el mismo día de Mazot, decreta el sobreseimiento del secretario Sierra. Estoy hablando de la complicidad eclesiástica, de la complicidad judicial, y ahora avala a Pontet, que decreta esta resolución, y hablamos de la complicidad periodístico-empresarial, digamos. Uh-huh. Está claro que María Blanca, La postura del Poder Judicial Federal no es avanzar en la investigación con los civiles cómplices, así que ¿Hay antecedentes de que sacarlo de Bahía Blanca y seguir el camino recursivo a los estamentos más altos de la justicia? Perdón, pero no entendí bien este concepto de sacar la causa de Bahía, digamos. Apelar, digamos, que la Cámara de Casación, que resuelva un estamento federal de la justicia que no esté en Bahía Blanca, que es la Cámara de Casación Penal. Exacto, pero el juicio se realizaría, por supuesto, en Bahía Blanca. Sí, claro, estaba diciendo que hay que salir con las instancias recursivas de Bahía Blanca. Está claro. Bueno, fiscal Palazzani, muchísimas gracias por la atención, por la explicación, y ojalá que no se demore mucho tiempo más con esto, porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Saludo y gracias. Un abrazo y gracias por darle espacio a estas cuestiones. Por favor, aquí estamos una hora por semana y nos quedamos cortos en general. Un saludo. Bien, un abrazo a todos. El fiscal Miguel Palazzani, a cargo junto al fiscal Nevia, José Nevia, me tengo que fijar siempre porque uno lo asocia claramente con Lito, ¿no? No queda muy bien decirle a Lito. No, exactamente. Bueno, Parazani y Nevia son los fiscales de estas causas en Bahía Blanca y la verdad es que es muy compleja la situación de hacer justicia en algunas provincias en particular, sin duda Bahía Blanca es una de ellas, si bien se avanzó mucho con los hechos ocurridos allí. La causa de Massot está, como habrás escuchado, lo suficientemente entreverada como para que la cosa se dilate. Y pareciera ser algo que sucede en todo el país, el tema de lo complejo que resulta meterse con las responsabilidades civiles, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda, sí, con las periodísticas ni hablar, uh-huh. ¿No? Hay una lumbre en Asturias, que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, y yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, y yo por mí. Bueno, hoy lo vamos a extrañar a Basterra. Si vinieron por él, les pedimos, el resto del equipo les pide por favor que se queden de todas maneras con nosotros. Vamos a recuperarla después la recuperamos a Silvina para que nos pueda contar sobre esta placa que se va a colocar allí frente a lo que es el edificio del ex batallón 601 de inteligencia del ejército. Por las dudas que Silvi no aparezca otra vez, yo les voy adelantando que es el jueves 19 a las 17, es decir, el jueves próximo a las 5 de la tarde en Callao y Viamonte. Y la iniciativa es del grupo Memoria y Justicia de Balvanera, de Barrios por la Memoria y Justicia de Balvanera, que es un grupo que se autodenomina autónomo, horizontal y autofinanciado, con todo lo que esto implica para hablar de derechos humanos en estos tiempos, ¿no? Bueno, una pena que no esté Basterra, porque hace bastante tiempo que nos viene pidiendo hacer esta entrevista y charlar con el colega con el que vamos a charlar, porque es lector de las notas de Daniel Cecchini, que además viene ha publicado un libro junto a Alberto Elizalde que se llama La CNU. Y queremos hablar con él un poco para hablar sobre qué fue la CNU, que supongo que muchos de nuestros oyentes, algunos informados y militantes de aquellos años, quizás lo sepan, pero siempre pensamos que hay gente escuchándonos que necesita volver a aquellos años, y por eso les somos básicos muchas veces con la información que nosotros ya tenemos en nuestras cabezas. Es un gusto recibirte, Daniel, aquí Fernando Tevele, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia para Cerebral y Público. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias por atenderlo. Yo hacía referencia al libro de tu coautoría con Alberto Elizalde Leal, que se llama La CNU, y antes de meternos en el libro concretamente y en qué fue la CNU, si nos ayudás a contar esto, vos que lo tenés mucho más manchado, nos gustaría hacer referencia a los atentados que sufrieron la librería de Mar del Plata y la librería de La Plata, en las que se distribuía el libro, en las que se vendía el libro. Sí, fue la librería Como la Cigarra, Mar del Plata, y de La Campana en La Plata, fueron en realidad las responsables de organizar las presentaciones del libro en esas ciudades. Uh-huh. Llamativamente, bueno, las dos terminaron con los vidrios rotos. Uh-huh. Esto forma parte de una cadena de intimidaciones que siguió con una apretada hace 15 días al editor del libro, Raúl Campagnaro, cuando le cae a la casa una comisión de la policía bonaerense acusándolo de intentar secuestrar a un adolescente. Por supuesto no ocurrió nada de eso, y en este momento hay una denuncia patrocinada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia contra la policía por esta acción. Uh-huh. Qué cosa, ¿no? Son cosas de otros tiempos, no, nos parece raro que ocurran, y además nosotros no podemos dejar de desligarlas, no podemos dejar de ligarlas con otros hechos similares que ocurren. La semana pasada estuvimos hablando del atentado de la Pintada contra el monumento que hay frente al ex Vesubio, del 30.000 mundos, y en Mendoza nos cuentan todo el tiempo de este tipo de avances sobre las baldosas y haciendo pintadas en referencia a las madres. Digo, me parece que hay como un avance en este sentido también, ¿no? Lamentablemente. Sí, digamos, todavía es difícil determinar exactamente de dónde viene, pero creo que forma parte de una serie de operaciones que aprovechan un momento de cierta convulsión política que hay, o por lo menos de cierta instalación de sensación de convulsión política que hay a partir de los medios hegemónicos, sí. Y se cuelgan de esta situación, todo para dar una imagen de alguna manera inseguridad, caos. Yo te diría, en estos grupos que hacen este tipo de cosas, que por supuesto no lo pueden lograr, nada, pero creo que su estrategia es decir, esto es la Argentina del 75. Nosotros tenemos una opinión aquí que ensayamos cada tanto en este programa. Sí, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? A ver, Daniel. Hola, ahora te escucho. Ahí está. No, te decía que nosotros tenemos una... Nos interesa indagar y conocer tu opinión sobre estas cosas que están ocurriendo. Bueno, nos preocupan sobremanera y nos parece que hay que alertar y estar atentos y reflexionar a propósito de por qué sucede, más allá de que porque hay grupos de personas que evidentemente no empezaron a pensar esto ahora, lo piensan desde hace tiempo, pero ahora tienen como una pileta mayor para hacerlo. Nosotros... muchas veces aquí hemos reflexionado a propósito de el peligro de que las políticas de derechos humanos que durante el principio de este gobierno fueron políticas de Estado terminen siendo políticas de este gobierno, porque eso implicaría inmediatamente la posibilidad de que los demás corran, digamos, se corran de estas políticas y asumen finalmente como gobierno, y ahí vemos como responsabilidades compartidas, ¿no? Claro, bueno, esto es cierto, digamos, las políticas de derechos humanos son hoy políticas de Estado, pero las políticas de Estado continúan siempre que haya voluntad por parte de los gobiernos, por un lado, y siempre que se sostengan desde la sociedad. La instalación de la política de derechos humanos como política de Estado en estos 10 años de kirchnerismo tiene que ver, por supuesto, con la voluntad política de Néstor y de Cristina Kirchner, pero tiene también que ver con una lucha de 30 años de los organismos de derechos humanos, que fueron los que mantuvieron el tema cuando absolutamente no se le daba pelota, por decirlo de alguna manera. Sí. Y el riesgo desde el gobierno, el próximo gobierno, sea del signo que sea, haya un retroceso en este tipo de políticas, yo creo que es cierto. También creo que hay una en la sociedad hay un, digamos, que se ha ampliado muchísimo más la base de las personas que quieren que las políticas de derechos humanos continúen. Ya no son solo los organismos, ¿no? Pero evidentemente hay una intencionalidad de que el próximo gobierno, sea cual fuere, retroceda en este punto, se paren los juicios, etcétera. Y en el caso de la Concentración Nacional Universitaria específicamente, o lo que fue el terrorismo de Estado previo al golpe de marzo de 1976, bueno, más aún porque casi no hay juicios en marcha, recién en Mar del Plata, este año va a haber uno con determinados crímenes cometidos por la CNU, y posiblemente a fin de año se eleve a juicio en La Plata otra causa relacionada con esto, pero bueno, en el objetivo de ciertos sectores y ciertos grupos está que estos juicios no lleguen. Claro. No solo por no juzgar a los responsables del pasado, sino porque en el caso del terrorismo de Estado previo al golpe del 24 de marzo de 1976, hay muchísimas conexiones políticas con personas que hoy siguen actuando dentro del Partido Justicialista y ocupan incluso, o han ocupado, o pueden ocupar lugares. Daniel, ¿qué fue la Concentración Nacional Universitaria para los más jóvenes que nos puedan estar escuchando? La Concentración Nacional Universitaria nace a fines de la década de 70 en La Plata, inspirada por un helenista y latinista católico preconciliar que se llama Carlos Disandro. Surge como un grupo de ultraderecha de choque violento en la Universidad Nacional de La Plata. Pero en 1974, cuando se desplaza al gobernador Oscar Videgain de la gobernación y asume el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, se integra a las patotas de Victorio Calabró y entra a jugar como grupo parapolicial. A partir de ese momento, todos los crímenes que comete son crímenes de lesa humanidad porque están hechos o cometidos al amparo del aparato del Estado. Uh-huh. La CNU cumplía órdenes del gobernador Calabró de la intervención fascista en la Universidad Nacional de La Plata, que a partir de octubre de 1974, y en 1975, en octubre también, para precisarlo, se integra empieza a recibir órdenes también del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Uh-huh. Ya todas esas operaciones son como parte de un plan represivo y legal que instala el gobierno peronista. Lo instala a partir de fines de 1973. Además, cuando se da a conocer esa orden de depuración del Movimiento Nacional Justicialista, que fue publicada por los diarios Crónica y La Opinión en 1973, dada por el Consejo Nacional Justicialista en una reunión donde estaban Lastiri, estaba Perón y varios ministros del gabinete. Lastiri en ese momento presidente provisional. Bueno, a partir de ahí los grupos parapoliciales empiezan a operar con total impunidad y con blancos elegidos desde el Estado. Uh-huh. A ese punto quería llegar particularmente y consultarte a propósito de la ligazón de Perón con la CNU, porque algunos dicen que participó, de alguna manera instigó su creación, así como también instigó la creación de Montoneros, o en todo caso el avance de Montoneros, pero que después en determinado momento se desligó, así como se desligó de Montoneros, y algunos dicen no, los sostuvo hasta el final, tanto la CNU como la AAA. Bueno, mirá, la CNU era preexistente, digamos, a este mensaje hacia abajo con la Nacional Justicialista para la depuración. Que Perón haya desde Madrid, digamos, de antes de su vuelta, potenciado, inspirado a la CNU, no que nosotros sepamos. Uh-huh. Sí que tenía una relación con Disandro, pero también es cierto que Perón recibía a todo el mundo. Uh-huh. Lo que sí es cierto que a partir de octubre de 1973, Perón, cuando habla de que hace falta un somatén, por lo menos tolera el accionar de estos grupos. Si vos recordás, después del intento de copamiento de Azul por parte del ERP, uh-huh, en un momento Perón dice... 75. 74. 74. 74. Uh-huh. Perón dice, tenemos medios legales para combatir, no tenemos palabras más, palabras menos, ¿no? Y si no, también tenemos otros medios. Sí. Uh-huh. Esos otros medios eran la CNU, por ejemplo. Bueno. Perón dice eso. Uh-huh. Claro, no dijo cuáles. No, claro. Está. Y acerca de la participación de algunos que hoy son actores políticos fuertes en la CNU, muchas veces se lo vinculó a un moyano marplatense, digamos. No, mira, a lo largo de toda la investigación nuestra, sí que Moyano señaló a militantes de izquierda, no cabe la más mínima duda. Es más, él da una conferencia de prensa donde dice prácticamente que va a cazar zurdos o que va a ayudar a la fuerza de seguridad para que casen a los zurdos. Pero no hemos, digamos, en nuestra investigación por lo menos no tenemos testimonios ni nada que se le parezca de una participación efectiva de Moyano en grupos de tareas. Que la juventud sindical peronista tenía contacto con la Concentración Nacional Universitaria y con la AAA, no cabe ninguna duda. Claro. Que Moyano haya participado de alguno de estos grupos, no tenemos ninguna prueba. Estamos charlando con el periodista Daniel Cecchini, que entre otras cosas es coautor del libro La CNU, junto a Alberto Elizalde Leal. ¿Cuándo se disuelve la CNU? No, bueno, la CNU termina absorbida por los grupos de tarea de la dictadura. En el caso de La Plata, el grupo operativo de la CNU de La Plata, termina después, sus principales miembros terminan presos a partir de fines de abril de 1976, debido a que, digamos, además de cumplir las órdenes de ya la dictadura, que en esa zona operativa estaba a cargo de el jefe del área 113, el general Roque Carlos, y también empezó a cometer una serie de delitos comunes, robos de auto, etcétera, que no le convenían a la imagen de que quería dar el ejército o que quería dar la dictadura, en cuanto a que más allá de la lucha contra la guerrilla o contra la subversión, como decían, en la Argentina había seguridad. Entonces los detienen y los procesan por delitos comunes y se comen 3 o 4 años de cárcel durante la dictadura, pero por delitos comunes. En ningún momento se los procesa por los crímenes que cometieron. Incluso, bueno, hay testimonios de que algunos de ellos salían de la cárcel para participar de acciones de grupos de tarea. Claro, claro. Vos señalabas antes que los juicios que hay andando en La Plata y en Mar del Plata por la cuestión, por el accionar de la CNU, no avanzan porque por ahí hay algunos, si no te entendí mal, algunos jetones del justicialismo que quizás no quieren que estos juicios avancen. Digamos, ¿tenés alguna manera de individualizarlo como para que entendamos cuáles son los sectores? Digo, porque hay mucha gente también que dice que, y a mí me quedan dudas, te soy sincero, si no es el gobierno también el que no quiere que avancen estas causas. Mirá, hablar del gobierno en general, creo que no. Bueno, a ver qué... Creo que no, que hay funcionarios de gobierno que en la ventilación, digamos, en un juzgado, del accionar de la CNU pueden quedar salpicados por haber protegido antes del golpe o incluso después de haber recuperado la democracia o haber integrado al Partido Justicialista o haberle incluso dado cargos a algunos de los asesinos de la CNU, sí, sin duda. Sin duda, de hecho, para decirlo claramente, muchos de ellos integraron al Estado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, uno de ellos como diputado provincial, Pucho Sánchez, dos como funcionarios que perdieron los cargos cuando nosotros publicamos que tenían esos cargos, pero desde principios de la democracia y fundamentalmente potenciados o apoyados por Mercury, como Tony Jesús o Richard Calvo, digamos, la integración de Pipi Pomares al aparato del PJ platense de la mano de Julio Alac, claro, hoy ministro de Justicia. Claro, claro, Claro, clarísimo. Por eso te preguntaba si se podía individualizar para entender qué actores son los que pueden estar frenando estas causas. Bueno, Daniel, te agradecemos enormemente. Habría mucho más para charlar, pero me parece que está bien por hoy. Y en todo caso, preferimos volver a convocarte cuando ande Basterra formando parte de este equipo de laburo de nuevo, porque, insisto, él era el principal interesado también en charlar contigo. Por favor, mándale un abrazo a Víctor, ¿eh? Dale, lo vamos a hacer, sin dudas. Un abrazo. Chau. Acabamos de charlar con el periodista Daniel Cecchini. Escribe, lo podés por ahí pispear si te interesa. Es muy interesante lo que escribe, no solo sobre las causas vinculadas a los juicios de lesa humanidad, sino también algunas otras cuestiones que en los medios que están de alguna manera ligados al oficialismo, como también es el caso de Miradas al Sur, donde le escribe mucho, a veces no se abordan, ¿sí? Y Miradas al Sur, dentro de todo, es de esos medios que se permiten en algunos temas ponerlos en agenda, como por ejemplo la causa de los pueblos originarios. Cecchini ha escrito sobre la situación del despojo de las tierras de los Wichí en más de una ocasión. Separamos y la metemos en el programa Silvina Manguía. La vamos a recibir a Miriam Lewin. Miriam es periodista, seguramente la reconocerás por su labor periodística, y también es sobreviviente de la ESMA y acaba de publicar un libro que lo escribió con Olga Wornat, que se llama Putas y Guerrilleras. Una compañera del BID chileno que muchos años después se reencuentra con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional, y él le dice: ¿te acuerdas cuando esos hijueputas nos quisieron hacer comer gatones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta: sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón. Es evidente que ella le estaba pidiendo a él un acto de heroísmo que le iba a valer ser fusilado ahí mismo, y se lo recriminaba 15 años después. Para los varones esto fue demoledor, tan demoledor que cuando se hicieron inspecciones oculares con la justicia dentro de los centros clandestinos de detención en todo el país, muchos varones se quebraron cuando llegaron, no al lugar donde los habían torturado a ellos, sino al lugar donde habían violado a sus mujeres. Y público. Bien, en este momento se está inaugurando en la Biblioteca Nacional una muestra que se llama Cartas de la Dictadura, es en la sala Leopoldo Lugones. En la sala Juan L. Ortiz, y están participando el director de la biblioteca, Horacio González, la periodista Laura Giussani, Federico Lorenz, Ana Guerra y Patricio Borstein. La biblioteca empezó a recopilar hace un par de años una colección de cartas de la dictadura. La verdad es que nos resultó sumamente interesante y vamos a estar charlando la semana próxima seguramente con Laura Giussani para que nos cuente un poco más, porque esta exposición va a estar hasta el 30 de abril y se va a poder visitar de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados y domingos de 12 a 19. Nosotros vamos a ir seguramente, nos resulta muy interesante ver ese cruce de cartas entre diferentes personajes. Algunas de las cosas que van a estar en exhibición fueron cartas enviadas o recibidas por Alberto Agapito Ledo, por ejemplo, aquel conscripto desaparecido por el que se está cuestionando el accionar del jefe del ejército Milani. Va a haber cartas entre entre Paco Urondo y Alicia Raboy, por ejemplo. Paco Urondo y su compañera Alicia Raboy. Cartas del monseñor Jaime de Nevares, de Cristina Zucker y de Laura Giussani, por supuesto, de monseñor Jerónimo Podestá y Clelia Luro, de Virginia Giussani, de Estela Gariboto, entre otros. Nada, vale la pena, me parece, pegarse una vuelta y entrarle a la cuestión de lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar, por otro lado, claramente, que son, en la época en la que no existían las redes sociales, las cartas eran el lugar opuesto, es difícil explicarle hoy a los pibes, me parece, lo que es una carta, lo que era una carta, ¿no? Pero era un ámbito absolutamente privado, de entrega en mano, un sobre cerrado donde vos recibías las letras y las palabras de otro, ¿no? Uh-huh. Hoy es imposible pensar en eso, no existe. Los organizadores de la muestra lo que planean es que la muestra pueda recorrer diferentes puntos del país, y la verdad es que tiene un valor incalculable desde lo histórico también, ¿no? Porque pensamos que esas cartas estaban por ahí en una caja y eran súper importantes para una persona o para una familia. Y por ahí sueltas son eso, ese valor afectivo, pero todas juntas seguramente dan cuenta de una reconstrucción histórica, ¿no? De lo Exacto. que significaban esos momentos históricos y todo lo que pasó. Ernesto Sábato, Eduardo Anguita, José María Pasquini Durán, cada nombre invita a leer sus palabras, sus letras escritas allí. Juicios, continúan los juicios y continúan los juicios en Jujuy. La cosa tiene dos caras la moneda. O sea, por un lado se reanuda un juicio y por otro lado el que no llega nunca a juicio es blanqueado. Bueno, se reanuda un juicio que tiene por acusados a 12 agentes del Servicio Penitenciario Federal y un ex oficial del ejército. Un juicio contra 90 víctimas por privación ilegítima de la libertad, tortura y tormentos en un traslado en un avión Hércules desde Jujuy a Buenos Aires durante la última dictadura, por supuesto. Y estos juicios son los que sí se reanudan, ¿no? Lo que está pasando en Jujuy es que cuesta bastante que se avance en lo que significa meterse con peces bastante más gordos. Bueno, acordate que en la causa que investiga las responsabilidades de José Pedro Blaquier, del dueño del ingenio Ledesma, lo que sucedió es que la defensa de Blaquier recusó al fiscal de la causa. El fiscal es Pablo Pelazo, que en otro juicio había sido querellante, y lo que ellos dicen es que, digamos, no es parcial, que es parcial, que no puede ser fiscal en una causa porque ya está, digamos, escrita su posición. Bueno, en algún momento, por ahí la semana que viene, lo llamamos a Venus Schmuckler como jurista para que... Yo quiero hablar con alguien de la justicia que me pueda decir hasta dónde llega el principio de neutralidad, por ejemplo, ¿no? Porque hizo referencia Palazzani en el comienzo de este programa a que las posiciones del juez que termina quitándole el peso de la justicia, al menos por ahora, a Vicente Massot, eran subjetivas de alguna manera. Uno que está acostumbrado a ver la objetividad o la subjetividad desde el periodismo, a mí me cuesta pensar en que un juez o un fiscal no tenga un pensamiento propio sobre la causa que está viendo, digamos. Está claro que tienen que tener un pensamiento propio. Digo, me parece bien que Pelazo piense que Blaquier tiene que estar preso. ¿Cuál es el problema? Es el fiscal y debe acusarlo. Digo, debe acusarlo o debe decir que hay falta de mérito, pero en todo caso tiene una opinión formada. ¿Está mal que la tenga? Me parece que no está mal que la tenga. Eso no atenta contra el principio de defensa de Blaquier. Lo que me cuesta pensar es hasta dónde llega ese principio de objetividad, subjetividad, en los jueces, ¿no? Porque los jueces también son seres pensantes y también tienen posiciones, ¿no? ¿Hasta dónde está bien o está mal que puedan acceder a... que puedan mostrar ese pensamiento en una causa nos guste o no nos guste lo que están diciendo. Bueno, me parece que es un buen tema para abordar con Venus Smuggler la semana que viene, la que tiene que ver con esta cuestión de la subjetividad de los hombres que están allí en la justicia. Bueno, este programa anda dando vueltas por otras radios. Estamos saliendo en vivo por AM690. Saludamos a Julio Pardo, que está en la operación técnica, a quien no saludamos nunca, pero él sabe que lo queremos. Y estaremos saliendo en vivo, no en este momento seguramente, pero estaremos saliendo en vivo en otros momentos de la semana en Radio El Algarrobo de Andragará Catamarca, en FM de la Calle de Bahía Blanca, en La Revancha de Cutralcó, en Radio La Negra del Bolsón, en FM La Caterva y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos en Buenos Aires, en La Quinta Pata de Córdoba, en La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, en Zumba La Turba de Córdoba, en La Megafónica de Villa María en Córdoba también, en FM La Barriada en Florencio Varela y en FM Freeway y FM La Tribu de Buenos Aires. Bien, bien. Bueno, donde también está complicada la cuestión de los juicios, mientras por un lado se avanza en Mendoza con el juicio a los jueces, lo charlamos con Salinas hace un par de semanas, hay otras provincias donde la cuestión está bastante detenida, ¿no? A mí me quedó dando vueltas algunas de las cosas que dijo José Schulman, no sé si fue en el programa anterior o en el anterior, digamos, fue en el anterior del anterior. Pero digo, cuando uno ve que se objeta cómo se actúa en algunas provincias, digo, uno puede tomar el caso de Santa Fe y decir, hubo varias causas allí, se destituyó a un juez, al juez Brusa, se le hizo juicio, se realizaron juicios en Rosario. Sin embargo, estamos en una etapa en la que me parece que se está generalizando la cuestión de empezar a planchar los juicios. Y por eso yo le preguntaba a Sequini, a quien uno sabe, una persona, por lo menos por lo que escribe, ¿no? Digamos, cercano a las posiciones del gobierno, trabaja en un medio que está claramente ligado al gobierno, como es el que dirige Anguita. ¿Hasta dónde están las responsabilidades propias poniéndonos todos dentro de un mismo campo popular, más allá de si estamos a favor del gobierno o le podemos hacer críticas? En esta, me parece que es más claro ver quiénes estamos de un lado y quiénes están del otro. ¿Cuáles son las responsabilidades de los que estamos de este lado, ¿no? Para que los juicios comiencen a plancharse, digamos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nosotros consultamos a organismos de provincias que nos dicen que se está aplicando de alguna manera la ley de obediencia debida? Esto es, se está llegando hasta un punto donde se cuestiona el accionar de 4, 5, 6, 15, 20 actores de una provincia y después no se sigue para abajo como si la cosa quedara allí. A mí me parece que es ahora el tiempo de reflexionar esto, porque pase lo que pase en las elecciones nacionales, habrá que sostener que esto sea una política de Estado. Yo sigo pensando que se está cometiendo, a ver, que las responsabilidades no son las mismas, y así como el gobierno nacional seguramente tiene más responsabilidades que nosotros, programa de radio, por decirlo en estos términos casi grotescos, ¿no? Tiene más responsabilidades el gobierno nacional que este programa de radio en haber impulsado en que se estén haciendo los juicios a los genocidas. También nos parece que tiene mayores responsabilidades en algunos errores políticos que me parece estamos en la instancia de comenzar a pagarlos, ¿no? Y sin dudas, estos juicios hoy son política de gobierno, ya para mí han dejado de ser una política de Estado. Claramente se ven como una política de este gobierno. El gobierno se encarga de que así sea, y por supuesto los otros, que nunca quisieron que estuvieran estos juicios, le viene bárbaro que este gobierno diga que es una política de ellos y no una política de Estado. Es difícil saber si queda mucho o poco tiempo para el kirchnerismo en el poder, la verdad que quién lo sabe. Hay gente que asegura cada cosa todos los días como si ya supieran lo que va a suceder con los votos de la gente, que a mí me asombra la seguridad que tienen para un lado o para otro. Nosotros lo que sabemos es que todavía hay tiempo para dar vuelta a esto y para que esto vuelva a ser una política de Estado, de manera tal que quien suba no la pueda torcer. Y si no, habrá que prepararse para resistir. Pero ya tenemos historias de resistencia, digo, una de las movilizaciones más grandes de la post dictadura en la Argentina fue cuando aparecieron los indultos. Y sin embargo, la movilización popular no alcanzó para que los indultos llegaran o para que las leyes se sancionaran. Y hubo movilización popular, no es que no la hubo. Hubo masiva movilización popular y sin embargo los gobiernos avanzaron. Bueno, ojalá que no haya que llegar a esa instancia defensiva, pero uno empieza a ver que sí, quizás haya que prepararse para esas instancias defensivas, para defender todo lo alcanzado en los juicios en ese tiempo. Y ahí es cuando muchos de los que hoy sostienen que esto sucede solo por el gobierno se van a dar cuenta que esto también sucedía o está sucediendo por las organizaciones sociales, que son las que van a bancar en la calle si la historia se da vuelta. Queremos terminar con esta reflexión. Nos encontramos la próxima semana para seguir hablando de historia, de presente y de futuro en este programa que se llama Oral y Público. Chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.